triste. Dime qué tengo que hacer antes de sustituirme. Y ahora que tú no estás, no puedo preguntarte qué tengo que hacer. Y ahora que tú no estás, no puedo preguntarte qué tengo que hacer. Dime qué tengo que hacer para no verte tan triste. Dime qué tengo que hacer antes de sustituirme. Dime qué tengo que hacer para no verte tan triste. Dime qué tengo que hacer antes de sustituirme. Y ahora que tú no estás, no puedo preguntarte qué tengo que hacer. Y ahora que tú no estás, no puedo preguntarte qué tengo que hacer. Y ahora que tú no estás, no puedo preguntarte qué tengo que hacer. Y ahora que tú no estás, no puedo preguntarte qué tengo que hacer. Después de estar contigo, sé que no habrá nadie. He puesto el corazón en modo.